yo no era quien buscabas. Ya lo viste y comprobaste. Ahora deja que me vaya allá donde me encontraste. No hace falta decir nada, ni un te quiero ni un lo siento. Que hay carreras bien ganadas, perdidas en el intento. Deséame suerte, que voy a necesitarla. Se me ha caído la estiba y me cuesta levantarla. Y me hace daño revolcarme entre los celos al pensar que sea un extraño quien realice mis anhelos. Deséame suerte, que me hará bien. Yo te la deseo también. Deséame suerte, que voy a necesitarla. Se me ha caído la estima y me cuesta levantarla. Y me hace daño revolcarme entre los celos al pensar que sea un extraño quien realice mis anhelos. Deséame suerte, que me hará bien. Yo te la deseo también. Deséame suerte. Deséame suerte. Que me hará bien. Yo te la deseo también.